Hola a todos, mi nombre es Mariela Asensio, soy la autora y la directora de Viva en la Fea, un espectáculo que se va a estrenar el próximo lunes 13 de abril en el Teatro La Comedia por 8 únicos lunes. Es un espectáculo de 3 mujeres de generaciones diferentes, cuentan y cuestionan el estándar de las cosas y el lugar que ocupan como mujeres en el mundo, con música, mucho humor y una visión crítica sobre el mundo y la vida. Es una obra para pasarla bien y para reflexionar, para que las mujeres se identifiquen y para que los hombres también se identifiquen, pero desde otro lugar. Así que los invito a todos para que pasen un muy buen momento y también puedan reflexionar sobre temas muy humanos que tienen que ver con realidades sociales con las que convivimos todo el tiempo. ¡Vivan las feas! 8 únicos lunes, 8 únicas oportunidades de ver cómo despedazamos a Ricardo Arjona en escena. Así que los esperamos en Rodríguez Peña, 1062, a unos metros de la Avenida Santa Fe. ¡Vivan las feas!